11:39, vamos a quedarnos a continuación con la Escuela de Salud y vamos a ofrecerles informaciones de divulgación, informaciones que nosotros le ofrecemos cada miércoles gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Hoy más ajustados en el tiempo por aquello de que la actualidad manda y había que plantear distintos focos de atención, ¿no?, en el día de hoy importantes. Y uno de ellos, sin duda, pues es el que nos llega recientemente con la última actualización realizada por la Consejería de Salud y Familias en nuestra localidad. Tenemos 14 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. El lunes, recuerden que tuvimos 21 nuevos, ayer martes tan solo uno, y hoy, de nuevo, pues se eleva la cifra hasta 14 nuevos positivos por coronavirus. La tasa por prueba diagnóstica de infección activa ya sobrepasa los 400, hemos estado ahí, pero ya superamos los 400, se sitúa en 427,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 77 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Así que, bueno, por aquí podemos comenzar, ¿no, Antonio? Esto sí que es la última hora que nos acaba de llegar. Sí, y es un lío porque hoy precisamente he terminado el curso de rastreador, ya he hecho el examen y ya estoy pendiente del certificado y para mandarlo al colegio médico y, en fin, la media que se tarda desde que un caso da positivo y se le hace la encuesta, en cada encuesta de un caso positivo son aproximadamente unos 20 minutos, lo que emplea un rastreador, ¿no?, que puede ser el médico, el enfermero u otra persona. Si hay, por ejemplo, entre ayer y hoy, en una suma de 15 casos, imagínate el tiempo, es decir, en cada hora se pueden rastrear aproximadamente unas 3 personas. Pero es que además hay que tener presente que hay que contactar con las personas que ya están diagnosticadas o que están en cuarentena para ver cómo siguen, cuál es su estado, explicar cómo solucionar algunos de los problemas que pueden surgir, por ejemplo, en el cuidado de niños, si la persona que está en el hogar tiene niños, es un problema, ¿no? Y entonces, pues, el centro de salud, con los profesionales que tiene, como no tenga el apoyo de rastreadores que le quiten algo de trabajo, pues están agobiados, están totalmente agobiados. No solamente que ya lo están las personas que atienden al teléfono, que no dan abasto, o los celadores y los administrativos, sino los enfermeros y los médicos, que además de las consultas habituales de toda esta época, de controles diabéticos, hipertensos, resfriados, partes de baja, en fin, todas pruebas de complementaria, el análisis que hay que hacer de vez en cuando, las personas crónicas, encima se les ha venido encima este problema de la COVID, y es muy complejo, es una situación muy compleja, y ya digo, ahora en Ubrique se están aumentando, antes de ayer hubo uno solo, pero ahora hay 14 más, y más los acumulados. Estamos hablando de Ubrique, esto es general en toda España, ¿no? Sí. Pero, está en Ubrique, ya digo, es un problema muy grande, y ello obliga a que extrememos aún más las medidas de prevención. Fundamentalmente, un detalle son las manos. Estamos haciendo mucho hincapié en las mascarillas y la distancia social, que por supuesto es importantísimo, pero muchas veces las manos, lo que tocamos y después nos tocamos los labios y los ojos, es importantísimo, y ahora comentamos algunos detalles, si te parece, Rocío. Bueno, pues vamos a comentarlo, ¿no? Todas esas medidas que podemos adoptar, medidas de precaución, porque claro, en nuestra mano está lo que está, ¿no? Y hasta ahí podemos hacer. Sí que es cierto que hay que ser estricto con las medidas que hay que cumplir, con las que nos están diciendo que tenemos que cumplir. De hecho, ahí están todos los horarios establecidos de cierre, la reducción de la movilidad, con el cierre también del ocio nocturno, ¿no? A las 10 todos en casa con el toque de queda. En fin, todo esto pues lo tenemos que respetar, evidentemente, ¿no? Por ley, además, pues no nos sancionan. Pero además también podemos hacer algo más, ¿no? El uso de la mascarilla, que es obligatorio, pero también, como tú decías, ese lavado frecuente de mano, que no es obligatorio, pero que es muy, muy recomendable, ¿no? Fíjate, hay un caso muy concreto al principio. Bueno, y siempre se dice, ¿no?, las manos, mascarilla y los 2 metros. Pero sobre todo se hace mucho hincapié en las aglomeraciones, la ventilación, en la mascarilla, que es fundamental. Pero muchas veces las manos lo damos ya como por sabido. Y fíjate, por ejemplo, si paseamos cualquier día y paseamos por cerca de algún bar en la hora del desayuno o la hora del aperitivo del mediodía, pues vemos que hay personas que están sentadas, que a lo mejor no son convivientes de la misma casa, ¿no? No son personas que viven juntas, sino que son compañeros de trabajo o familiares, el padre, el hermano, pero que viven en otra vivienda, y entonces hay que considerarlos como extraños porque tienen contactos diferentes. Y estas personas pues están tomando café o el aperitivo, se bajan la mascarilla, por supuesto, para poder tomar el café o tomar la tapita o lo que sea, y llegan con la mascarilla baja durante todo el tiempo que van a estar juntos en la mesa, que puede ser cuarto de hora, media hora, si es almorzando una hora, y todo el tiempo sin mascarilla, y al hablar, al reír, en fin, toda esa saliva, las gotitas gruesas van cayendo en la mesa, en los asientos, porque hemos dicho que hay unas gotitas muy chiquititas, que son los aerosoles, que eso están en el aire, que los ambientes cerrados hay que tener mucho cuidado porque están en el aire y por eso hay tanta ventilación, pero al aire libre nos descuidamos, que como corre el aire, pues estas gotitas pequeñitas pues se las lleva el aire, no contaminan, pero las gotitas gruesas, que son las que llegan hasta una distancia de 2 metros, pues esas no se las lleva el aire en la mayoría, sino que caen sobre la mesa, sobre los vasos, sobre los platos, sobre el posamano del asiento, y entonces nosotros con nuestras manos, durante esta media hora, o cuarto de hora, o durante esta hora, vamos pasando la mano por la mesa, por los platos, por los vasos, donde está ya la saliva de los demás, porque están con las mascarillas bajas, y nos confiamos, nos llevamos después, estamos bebiendo, nos llevamos, hemos tocado algo que está ya contaminado con la saliva, que no se ve, nos llevamos a la boca, al tocar el alimento, al tocar cualquier cosa, nos restregamos los ojos, y ahí está el virus. Y después dice, yo no sé cómo me lo he tocado, yo no sé si yo he tenido mucho cuidado, pues nada, en los sitios así, en bares, restaurantes, y en nuestro domicilio, que es otro de los sitios donde nuestro hijo está en el instituto con otros compañeros, nuestra pareja está trabajando en una fábrica, en una oficina o en cualquier otro sitio, y nos juntamos todos a la hora de comer, nos quitamos las mascarillas y cada uno va depositando su saliva sobre la mesa al hablar, al reír, al estornudar, que hemos cogido esa saliva, que muchos de ellos pueden ser que tengan ya microbios que han traído del trabajo y la están depositando en la mesa de nuestra casa, y allí nosotros al tocar la mesa, pues por eso el lavado de manos es fundamental, y ponernos las mascarillas cuando no estemos, ya digo, la sobremesa con personas extrañas, cuando no estemos comiendo ni bebiendo, ponernos las mascarillas, no estar una hora sin mascarilla y a medio metro de otras personas durante más de 15 minutos o durante media hora o durante una hora. No sé si me ha explicado, Rocío, de este problema. Sí que son recomendaciones, ¿no?, sobre cómo debemos, pues, desde el uso de las mascarillas hasta ese frecuente lavado de manos, el distanciamiento social, en fin, lo que nos manchacan continuamente, pero que a veces por lo que es la relación social, pues se nos puede olvidar, ¿no?, y podemos caer en el error de que ese olvido pues pueda provocar algún contagio, ¿no? Es la confianza, y la confianza hay que tener mucho cuidado ahora con este anuncio de la vacuna que nos anunciaron los laboratorios Pfizer recientemente, y que puede, aparte que es muy esperanzador y una enorme buena noticia, pero hay que tener mucho cuidado porque puede dar lugar a una gran confianza de que ya está esto todo arreglado y que dentro de nada vamos a estar ya como antes, y no, todavía quedan muchos meses, muchos meses hasta que esta inmunidad llegue a nosotros. Se ha vaticinado que hay un plazo de 6 meses para la implementación de las campañas con la nueva vacuna. De tal manera, una cosa es que comience la vacunación, otra cosa es a quién se va a vacunar primero, ¿no? Que eso también es una cuestión que habría que tener en cuenta. Quizás cuando la vacuna llegue a un ciudadano que no sea grupo de riesgo, pues va a tardar muchísimo más que esos 6 meses, ¿no? Todo además también hay que cogerlo con pinzas, porque yo recuerdo noticias en medio de comunicación y declaraciones de dirigentes políticos que decían que la vacuna iba a estar ya a finales de diciembre, en noviembre, en fin. Esto, claro, evidentemente no es complicado, ¿no?, hacer cábalas de esta índole, y hay que ser muy cuidadoso a la hora de anunciar fechas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sabemos? Vamos a por ahí. Antonio, si te parece, ¿qué es lo que sabemos sobre esta vacuna nueva? Sí, lo que se sabe es que según los laboratorios que la están fabricando, tiene una eficacia del 90%. Es decir, que de cada 10 personas que se ponga la vacuna, en 9 van a tener anticuerpos o defensas suficientes para luchar, para prevenirse y no contraer la enfermedad. Esto es una gran noticia. porque lo que había hasta ahora, los estudios, todavía falta, porque todavía estos estudios no están terminados, había una eficacia entre el 50 y el 60% de lo que se sabía. Pues bien, pero estos estudios están terminados, pero este laboratorio ya está en una fase ya bastante final y ya tiene una eficacia con dos dosis del 90%, que es muchísimo. Eso en una vacuna se considera eficaz cuando llega al 70%, pero esta tía ha conseguido hasta el 90%, y eso es una gran eficacia. Y además el ministro Señorilla, según los medios de comunicación nos dicen, dice que para finales de este próximo mes de diciembre, mitad o finales o a comienzos de enero, España dispondrá ya de 20 millones de dosis, que como son dos dosis por persona, serían 10 millones de personas las que podrían, en fin, en una fase inicial, vacunarse. Entre ellas, por supuesto, están los que tienen más riesgo, como son personal sanitario, trabajadores de servicios esenciales, personas que están con enfermedades crónicas que pueden agravarse, como diabetes, hipertensión, corazón, en fin, inmunodeprimido, y las personas mayores de 60 años, que también son factores de riesgo. Pues bien, ya 10 millones de personas que se pueden vacunar a partir de finales de este próximo mes de diciembre o en enero, que empiezan a vacunarse, no se van a vacunar, por supuesto, todos al mismo día, sino que irán progresivamente según la capacidad que tengan los centros de salud, pero ya es una gran noticia, una enorme noticia. Y además el laboratorio fabricante calcula que para este año próximo, 2021, puede fabricar, me parece que era 1.300 millones de dosis, que es otra barbaridad. Pero también hay que decir que no solamente hay un laboratorio fabricando vacunas, que hay varios laboratorios en todo el mundo fabricando vacunas con otra composición, pero con la misma finalidad. No se sabe todavía la eficacia, pero que si logra también una eficacia equivalente al 90% o parecida, pues se suman a toda esta producción de este laboratorio otros laboratorios que van a añadir más vacunas. Es decir, que ya parece ser que si no hay problemas, el final del túnel pues está próximo. Y próximamente, y si todo parece que todo va bien, tal como está yendo ahora, pues para el verano, este próximo, habrá ya varios millones de españoles vacunados y cientos de millones en todo el mundo. Así que la economía, lo más importante es la salud, por supuesto, de los factores, de las personas más vulnerables. Yo digo, los trabajadores de servicios esenciales, personal sanitario, personas mayores y demás, ya estos estarán vacunados, la gran mayoría. Y es una gran ventaja, es una enorme ventaja, y además la economía, el turismo, en fin, todo, claro, va a tener una repercusión seguridad enorme, tanto así que la bolsa está subiendo. Claro. Bueno, pues sí, desde el anuncio se empezó, ¿verdad?, a subir la bolsa, y claro, está todo relacionado, ¿no?, vinculado con esa recuperación económica. En fin, esperamos que sea así y que se pueda ver la luz, ¿no?, al final de este túnel. Vamos con otros temas, si te parece, Antonio, porque a petición de un oyente vamos a abordar hoy el tema de la ansiedad. Es una cuestión que se quería plantear, así que si te parece, podemos hablar sobre los trastornos que producen además también ansiedad y sobre esta enfermedad. Comenzamos. Sí. ¿Qué es la ansiedad? Para esta semana, efectivamente, para esta semana tenía preparado un tema que era la bronquiolitis, que es una afección respiratoria que afecta fundamentalmente a lactantes, ¿no? Que inflama los bronquios. Pero en fin, ya que está oyente, quiere que hablemos de la ansiedad, pues es importantísimo este tema, toda vez que afecta a aproximadamente, se calcula, más de 2 millones de personas en España. Más de 2 millones sufren trastornos de ansiedad. Y una de cada tres no ha recibido ningún tratamiento en ningún momento. Y, en fin, dice, bueno, pero la ansiedad no es un cáncer, no es una enfermedad tan grave, ¿no? Como para darle tanta atención. Bueno, de ansiedad nadie muere, pero sí afecta enormemente a la calidad de vida. Afecta mucho a la calidad de vida porque aparecen unos síntomas que repercuten en todo nuestro organismo, como son, por ejemplo, fatiga, se puede manifestar también por impaciencia, está uno siempre como nervioso, inquieto, angustia, como con miedo que le vaya a pasar algo sin saber qué, se pone irritable, con una y menos alta, se pone inquieto, con sobresalto, parece que ya digo, le va a ocurrir algo, falta de concentración, se despista mucho, se cansa, no duerme bien, los músculos están siempre rígidos, a veces el corazón le da como palpitaciones, todas estas cosas le afectan a la actividad normal diaria. Es decir, no se va a morir de eso, pero es que eso es un sin vivir. Yo me acuerdo una vez que venía desde Prado de Río Brique y hice hace ya años, ¿no? Y un señor que hacía tostó se subió y decía que él curaba, en fin, es curioso, era un señor de Bornos, y decía que cura muchas cosas y que una de ellas era el sin vivir, poniendo las manos, el sin vivir, que es el sin vivir, ¿no? Sí. Cuando uno dice el sin vivir, tengo un sin vivir, eso es la ansiedad. Y todas estas cosas, de esta irritabilidad, estos sobresaltos, esta angustia, afecta negativamente a las relaciones con la familia, con la pareja, con los niños, con cualquiera, porque siempre está como irritado, y en fin, sin saber por qué y sin motivo. Y también a las relaciones sociales, con los compañeros de trabajo, con cualquiera con quien se encuentra, está siempre tenso, a la espera, como si fuera a pasar algo, ¿no?, o fuera a temer algo. Y es que realmente la ansiedad es una respuesta emocional, es una emoción, algo que uno siente ante problemas o amenazas que pueden a veces ser reales, pero otras veces son imaginarios, ¿no?, realmente no existe, ¿no? Y, en fin, esto puede ser normal, ¿no?, que ante un problema uno reaccione de alguna manera, pero cuando esto es exagerado, cuando la respuesta es excesiva y afecta ya a tu calidad de vida, por motivos que son leves, que no tienen mayor importancia en general, pues esto ya se considera una ansiedad patológica, una ansiedad que no es la normal ante cualquier problema, sino que ya es patológica, ya es enfermiza. Okay. Ese es el concepto de ansiedad. Y bueno, sí que podemos hablar además también de los trastornos de ansiedad. ¿Por qué se producen, no? ¿Qué situación propicia el que pueda uno sufrir esa ansiedad? Bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, uno es el estrés. Cuando una persona está sometida a mucha presión de trabajo, de obligaciones, pues llega un momento que no sabe a qué acudir. Dice, estoy que no sé a qué acudir, ese es el estrés, ¿no? Y entonces desencadena este mecanismo de miedo, de inquietud, de irritabilidad, pero otras veces son porque está tomando medicamentos. Es decir, que este cuadro de agresividad o de irritabilidad o problemas de sueño no es por ningún problema que tenga en el trabajo ni de otro tipo, simplemente porque está tomando medicamentos, por ejemplo, para el asma, para abrir los bronquios. Pues hay medicamentos que en algunas personas le produce este cuadro, sin saber ella por qué. Y es debido a estos medicamentos o los antiinflamatorios. Por ejemplo, el ibuprofeno que tanto se toma, o que digo yo, cualquier antiinflamatorio para reuma, para los dolores, puede producir este cuadro. Y digo, sin motivo ninguno, la persona se encuentra con este estado de palpitaciones, de miedo, y es debido a eso. Otras veces son medicamentos para la alergia, otras medias veces medicamentos para la depresión, y hasta los antibióticos. Hay antibióticos que en algunas personas provocan ansiedad, miedo, palpitaciones, irritabilidad, y no se sabe la causa, y en cuanto deja de tomar el medicamento se queda normal. Pero también hay otras sustancias como son la cafeína que hay en el té, en el café, también el alcohol, las bebidas alcohólicas, y algunas drogas, ¿no?, como por ejemplo la cocaína. Y también la ansiedad pues está provocada por algunas enfermedades, por ejemplo, la bajada de azúcar, se pone uno nervioso, inquieto, agresivo, el tener tiroides con mucha fabricación de hormonas, el hipertiroidismo, una pulmonía, una neumonía, pues puede dar cuadros de ansiedad, trastornos mentales, tumores, la anemia también puede producir ansiedad, la arritmia o la fibromialgia, una infección de orina a los ancianos. A mí una persona anciana está inquieta, irritable, está que no duerme, y lo que tiene es una infección de orina, se le cura la infección de orina y se acabó el problema. Fíjate qué curioso es el problema de la ansiedad y lo importante que es acudir al médico para averiguar si alguna de estas circunstancias se dan, y poniendo tratamiento a estas circunstancias, pues arrojó el problema que tenía, a lo mejor de no dormir, de estar siempre irritable, de estar que parece que le va a pasar algo, que no está tranquilo en ningún momento, del sin vivir o el sin vivir. Claro. Bueno, pues vamos además también a destacar que aparte de estos factores, ¿no?, de cómo se que producen, ¿no?, los trastornos de ansiedad, cómo se manifiesta, cómo sabemos que lo que estamos sufriendo nosotros es un episodio de ansiedad y no cualquier otra cuestión. Pues sí, el diagnóstico es fundamental para saber que lo que estamos teniendo es un cuadro de ansiedad y que está producido por alguna circunstancia, ya era cuando acudimos al médico de familia, al médico de cabecera, pues nos pregunta, pues por diferentes circunstancias, ¿no? Si tenemos estrés, averiguar en nuestro historial si tenemos alguna enfermedad que la pueda producir, por ejemplo diabetes, y si nos baja el azúcar a veces, el tiroides, si tenemos infección de orina, si tenemos fibromialgia o anemia, en fin, todas esas cosas, ¿no? También si estamos tomando algún medicamento, en su historial aparece, ¿no? Si toma algo para los bronquios, para la inflamación, nuestros hábitos, si tomamos alcohol frecuentemente o bebidas con cafeína, como el té, el café. Y después también hay que ya descartar que tenga también unos problemas psicológicos o mentales, por ejemplo, algún trauma en la infancia o la juventud, y que continuamente se te vienen a la mente. Es decir, haciendo unos traumas intensos en la educación cuando eras pequeño, o alguna agresión, y entonces fue tan intenso que se quedó grabado en la mente, y sin venir a cuento, pues cuando tuve que se reproduce esa circunstancia en otra persona, ya sea en el cine, o la lees en un libro, o vas por la calle y ves esa circunstancia que te ocasionó en este momento un trauma, pues te recuerda y parece que lo revive, ¿no? Hay veces que revive una de esas circunstancias. Entonces, aquí el tratamiento muchas veces es el médico de familia, te puede orientar, que es debido a eso, te da algunas orientaciones, pero si no es suficiente, pues hay que ir a un psicólogo. No a un psiquiatra. Un psiquiatra normalmente ve enfermedades mentales más graves. Sí. Un psicólogo que sea clínico, es decir, que se dedique a trastornos de este tipo, pues nos puede dar una terapia que se llama cognitivo-conductual, que es tratamiento de elección, en donde no amuebla la mente, no hace ver dónde está realmente el problema, que fue un problema de la infancia o de la juventud, que fue intenso, un accidente o lo que sea, ¿no? O educativo, y que realmente se quedó grabado y se manifiesta ahora. Te da unas pautas para equilibrar la mente y se acabó el problema. Hay veces que es necesario algún medicamento, y entonces eso debe ser ya el médico que lo recete, no porque una persona te diga, mira, tómate esto que te encuentras muy bien con esto, te quita todo eso. No, hay medicamentos antibenzodiazepina, antidepresivos, pero ya eso debe ser con tratamiento médico. Claro. Bien, pues se queda también ese asunto en cómo se diagnostica y cómo se trata, ¿no? Dime, sobre este tema. No, efectivamente, sí. Decir que no se deje, ¿eh? Es lamentable que simplemente por no acudir al médico de familia con este cuadro, cuando no nos deja vivir, ¿eh? Uh-huh. Es decir, no porque una persona un día esté con un poquito de ansiedad, pues ya está, ¿no? Ante un problema. Pero cuando esto es continuo, hombre, si alguien se te mueve, un familiar o algo, y te da este cuadro, es normal que dure un mes, dos meses, tres meses, en fin. Pero un cierto tiempo y cada vez se va mejorando. Ahora, si no se mejora, hay que ir a acudir al médico de familia. Este nos pondrá más o menos las cosas, más o menos averiguará el motivo, o si es que tenemos anemia, o tenemos tiroides, en fin. Y si una vez se descarta y él lo considera oportuno, lo mandará a un psicólogo para que ya haga un tratamiento, yo digo, psicológico, una terapia psicológica, y pero no vivir siempre con este problema que te amarga uno y amarga a todo el que está al lado. Claro. Así que, en fin, eso es importante. Claro. Bueno, hábitos saludables. Vamos con esta sección que incluimos cada miércoles en la Escuela de Salud. Hoy nos trae la granada, ¿no? Hombre, es la llamada fruta de la pasión. ¿Tú sabes por qué, no? Cuéntame. Bueno, por el color rojo de la granada, que también, ¿no? El rojo se asocia a la pasión. Pero la granada es un afrodisíaco, si estimula el apetito sexual. Desde toda la vida se conoce este efecto y por eso se le llama el apetito de la pasión, ¿no? La fruta de la pasión, ¿no? Entre otras cosas porque pues, parece que favorece la producción de testosterona. Testosterona es una sustancia fabricada fundamentalmente en los testículos, pero que también se fabrica en pequeña cantidad en los ovarios y que es la que hace que aumente el deseo sexual y, en fin, la pasión, ¿no? La fruta de la pasión. Bueno, pues es una fruta de temporada, típica del otoño, la podemos encontrar ahora. ¿Y qué beneficios son los que podemos destacar? Son muchos. Uno de los típicos que se sabe de la granada es que tiene gran cantidad de vitamina B9 o ácido fólico, que también se llama. Y esta vitamina es muy importante para el desarrollo fetal, para el desarrollo del niño en el vientre de la madre. Tanto es así que, en fin, todas las personas, todas las mujeres que han tenido niños y han acudido a la matrona, y al médico de familia pues se le han dicho que tiene que tomar ácido fólico, y es porque el ácido fólico, esta vitamina que está en la granada, favorece el desarrollo del feto. Hay unas pastillas para con ácido fólico, pero esta es una forma natural de tomar ácido fólico, que ya digo, es necesario para un correcto desarrollo fetal, pero que también, especialmente las personas mayores, es necesario para un correcto desarrollo de muchos órganos, para formación de sangre, para desarrollo cerebral o para la estabilidad cerebral y demás. También es rica en vitamina C que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, está en las frutas frescas, fundamentalmente en los cítricos, ¿no? Limón, naranja, también el kiwi, también, en fin, todo lo que son vegetales, verduras, normalmente son ricas en vitamina C. Pues la granada es rica en vitamina C y es antioxidante que previene del envejecimiento de nuestro organismo. Lo enlentece. También la granada es rica en fibra, que, como ya hemos comentado, está muy indicada en personas que tienen azúcar, por ejemplo, diabetes. La fibra retrasa la absorción de azúcar y retrasa que aparezca complicaciones de la diabetes. Rica en hidratos de carbono, pero son hidratos de carbono que no afectan, como por ejemplo la fructosa, que no afecta realmente a los diabéticos, a no ser que sean del tipo 1, que tiene que tener más control, pero los del tipo 2, que son de pastillas, no afecta, porque son, ya digo, diluidos en agua, y además junto con la fibra que lleva se absorben lentamente. También es rico en agua, que es necesaria para nuestro organismo, para estar bien hidratado, la mayor parte es agua, un 80%. Es rica en potasio. El potasio, como sabemos, es una sustancia necesaria para el correcto funcionamiento de nuestras células, y aunque es característico de verduras y de la fruta, en este caso es muy rico. Y tanto es así que, por ejemplo, hemos visto que como Rafael Nadal, por ejemplo, toma plátanos durante el ejercicio de sus competiciones, porque es rico en potasio, para favorecer el funcionamiento de los músculos. Pues bien, el potasio también está en la granada en gran cantidad, y otra forma de tomarlo. Después también favorece la fabricación de vitamina A, porque es rica en beta-carotenos, y la vitamina A, entre otras cosas, pues mantiene perfectamente la piel, fundamental para una correcta visión, también los tejidos blandos, los dientes necesarios, la vitamina A. En fin, en conjunto, ya digo, es muy útil tomarla, o muy necesaria tomarla, porque además se puede tomar en ensalada, tomarla directamente, tomarla en zumos, en fin, en cualquier situación. Es una fruta muy interesante, ahora que estamos en el otoño, tomar la granada, una fruta que consideramos que no debería faltar en esta época en las mesas de todo el mundo. Uh-huh. Bueno, pues la granada, la ansiedad y la situación en torno al COVID es lo que hemos tratado nosotros hoy en la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, nos vamos a quedar aquí, pero por cierto nos vamos a quedar también con una última hora simplemente a modo de comentario, ¿no? Y es el hecho de que se va a bajar ya por fin el IVA de la mascarilla al 4%, se ha aprobado hace unos instantes tan solo, y se va a aprobar un real decreto el próximo martes para que este producto deje de tributar como un bien de lujo, en vez de estar sometido a la mascarilla al 21% actual del IVA, pues bajará hasta el 4% el tipo que se aplica a los bienes de primera necesidad, porque bueno, evidentemente ahora la mascarilla es un bien de primera necesidad, así que eso va a abaratar mucho más los precios de las mascarillas. Una última hora. Sí. Dos buenas noticias, lo de la vacuna, de la gran eficacia que está mostrando hasta ahora en estos estudios preliminares, pero que ya están muy finalizados, y este de la mascarilla, que yo no lo sabía, me estoy enterando ahora mismo en directo, y que no, otra magnífica noticia, así que esperemos que este todo ya se le dé la luz a fin del túnel a esta pandemia que tanto nos afecta. Pues poco a poco iremos, desde luego, aportando, ¿no?, todo lo que se pueda. Antonio, muchísimas gracias también por tus aportaciones cada miércoles aquí con la Escuela de Salud, atendiendo a los oyentes de Radio Urique, como por ejemplo el tema que se planteaba en el día de hoy. Y volvemos, si te parece, la semana que viene. Pues hasta la próxima semana. Cordial saludo.